Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El pasado viernes 24 de junio, en instalaciones de Enjoy Punta del Este, y en el marco del 44º aniversario de la Dirección Nacional de Identificación Civil, el director nacional, comisario mayor retirado José Luis Rondán, nos había invitado a participar del seminario bajo el título La Dirección Nacional de Identificación Civil en rol de apoyo para combatir el tráfico y trata de personas. Consideramos importante este contenido, esta información que allí se estuvo brindando, compartirla con todos ustedes, ¿verdad? Y para eso, justamente ahora, estamos en comunicación con quien es el director nacional de Identificación Civil, el comisario mayor retirado José Luis Rondán. Buen día, Rondán. Gracias por atendernos. Muy amable. Buenos días. Gracias a ustedes por el tiempo. Es importante que se pueda difundir este tipo de eventos que hacen muy bien a la gente. Cuéntenos un poquito cuáles fueron los fundamentos principales para planificar y desarrollar esta actividad. Bueno, creo que lo que uno necesita y nos movió a realizar este tipo de eventos es el hecho de que tenemos que despertar conciencia en la gente de que es un tema latente, un tema importante, trascendente, y que de no ser atacado convenientemente le puede hacer mucho daño a nuestra sociedad, ¿no? Esa es un poco la idea. Bien. Y allí No obstante ello, también se buscó interrelacionar operadores sociales en la conferencia. Por ejemplo, hubo un conversatorio, después hubo una conferencia por parte de una señora fiscal de San Carlos y un subcomisario de Interpol. Entonces, lo que buscamos también es que entre las fuerzas involucradas en este tema se relacionen, se conozcan y sepan de la gente debe saber que trabajamos generalmente mancomunados, ¿no? Como operadores sociales, como Estado. Bien, y más allá de lo que ha sido la tarea durante 44 años de la Dirección Nacional de Identificación Civil, estos temas como el de el tráfico y trata de personas, ¿de alguna forma son temas que tienen más vigencia en los últimos tiempos? Bueno, es un tema que creo que es dinámico, es muy dinámico y obedece un poco a toda la problemática que en general vive Latinoamérica y la zona del Caribe, que obliga a cantidad de gente, como decía yo la vez pasada, sin ser delincuentes, a tener que abandonar su país. Y eso forma corrientes migratorias importantes, las cuales son utilizadas, aprovechando la vulnerabilidad de esa gente, por distintos tipos de delincuentes para arrimar agua a su molino, ¿verdad? Para hacer su época, es decir, aprovechan para organizaciones para vulnerarlos, para hacer delincuencia con ellos. Es complejo, y bueno, nosotros por eso es que estamos haciendo este tipo de trabajos. Yo no sé si antiguamente esto se estaba dando, pero entendimos que era el momento de hacer este evento, porque justamente tenemos corrientes migratorias muy importantes que a veces golpean y necesitamos de que la gente sepa y esté atenta a esto para ayudarnos también a combatir este tipo de delitos. Se habla mucho de la llegada al país de situaciones irregulares, de gente que de repente no llega por los trámites y las vías adecuadas y reglamentarias, por llamarla de alguna forma. ¿Hay algún tipo de estadística que ustedes manejen de, por ejemplo, ingreso irregular de situaciones al territorio nacional? Y cuando se detectan, ¿de qué manera actúa la Dirección Nacional de Identificación Civil? Bueno, acá hay un tema. Yo las estadísticas no las tengo porque no es cometido nuestra dependencia específicamente. El cometido nuestro, junto con Policía Científica, es aportar datos cuando hay una investigación en curso. Esas estadísticas las lleva Interpol, las llevan distintas organizaciones que se dedican a este tipo de temas específicamente. Pero cuando se detecta este tipo de temas, el Estado nuestro lo aborda inmediatamente, aunque una de las de los elementos que se da es, por ejemplo, la persona viene en forma irregular, pero pide refugio. Entonces ahí cambia la figura y es muy difícil detectar si hubo delito o no, porque de pronto el delito ocurrió fuera de fronteras nuestras y el individuo, al pedir refugio, el Estado inmediatamente, como hay una ley de refugiados, lo adopta, lo contiene y bueno, se le da una documentación a efectos de que el hombre esté identificado y pueda empezar una vida, de que tenga una asistencia médica, de que pueda ir a un comedor, de que pueda ir a un refugio. Y bueno, y ahí empieza su peregrinar para ver si se queda acá en el país o emigra después a otro lado. Pero por eso a veces es muy difícil detectarlo cuando vienen desde el exterior. Bien, y cuando ustedes generan ese tipo de acciones que me estaba destacando, ¿el origen de esas personas son básicamente de algunos países puntualmente o es un abanico abierto de gente de diferentes nacionalidades? Bueno, en este momento las corrientes migratorias que más hay, Venezuela, El Salvador, Colombia, hay algunos brasileños, pero preferentemente del norte de Latinoamérica, ¿no? Que cruzan en un largo periplo, generalmente cruzando Brasil, con todo lo que implica cruzar por ciudades bastante apartadas, y sumamente expuesto, ¿no? Después hay una corriente migratoria importante que es de argentinos, pero ya es otro el perfil. Claro. Es gente que viene con cabeza de invertir, sobre todo aquí a Maldonado, que también debemos cuidarlos, ni que hablar. Porque uno dice, no, pero si Argentina y Uruguay es casi lo mismo. Sí, pero no dejan de ser migrantes y siempre hay alguien. Por ejemplo, vamos a suponer, tenemos muchas veces gestores que dicen que hacen trámites que son casi imposibles de hacer y que son lo más natural de hacer, que cualquiera los puede hacer. Pero cuando usted es extranjero y desconoce cómo son los trámites, le parece que ese hombre mueve cielo y tierra para hacerle un trámite que es sumamente sencillo. Uh-huh. Y bueno, también hay que estar atento a ese tipo de cosas. Bien, y de estos casos, ¿tampoco manejan datos estadísticos, números, como para tener una idea del flujo migratorio como es? Bueno, por ejemplo, argentinos en este momento hay más de 7.000 que han venido los últimos meses. De los otros, en este momento, sinceramente le digo, no los tengo aquí, porque en este momento que usted me está haciendo la nota, yo estoy detenido en la carretera porque me iba para Montevideo. Uh-huh. Así que no tengo papeles aquí como que para informar a la audiencia. Pero más allá de eso, calcule que cubanos en 18, 19 anduvieron arriba de los 20.000, por ejemplo, 17.000 venezolanos. Estoy tirando números por lo que me acuerdo de lo último, unos 17.000. Es decir, y a nivel de venezolanos, por ejemplo, es gente muy preparada que viene. Hace poco, por ejemplo, ganó un certamen televisivo bastante conocido, una chica que era médica y venezolana, es decir, viene gente con títulos, gente preparada, y a veces lo vemos trabajando en la feria o en Uber, en fin, es distinto tipo de gente que viene en estas corrientes migratorias, ¿no? Bien, esas cantidades que mencionó fue más o menos en el periodo 2018-2022, más o menos. Sí, poco más, poco menos. Uh-huh. Sí, sí. Ahora te reitero, en este momento creo que el flujo migratorio más importante es de argentinos. ¿Y la residencia que marcan acá básicamente es Maldonado? Preferentemente Maldonado. Yo tengo amigos, de hecho, argentinos que se han asentado en el litoral, pero porque les queda más cerca de su familia y demás, pero la gran cantidad de individuos que viene al país viene para Maldonado. Es una cuestión que ya creo que está en la idiosincrasia del argentino venir a Maldonado. Creo que es parte de ellos, ¿no? Claro. Aman esa zona. Y aparte se les trata muy bien, ¿no? Bien, y sobre el tema específico de este encuentro el otro día en Enjoy, bajo el título La Dirección Nacional de Identificación Civil en el rol de apoyo para combatir el tráfico y trata de personas, ¿de qué se habló específicamente? Bueno, allí hubo un conversatorio donde hubo una autoridad de la Intendencia Municipal, donde hubo una autoridad de Migración, donde hubo una autoridad de la Jefatura de Maldonado, cada uno marcando su posición y el rol que está cumpliendo desde su puesto de trabajo en este sentido. Y después hubo una segunda parte donde una fiscal de San Carlos y un subcomisario que está a cargo de esta área en Interpol expusieron también. Y bueno, ellos sí dieron números, dieron formas de trabajar, informaron, dieron información sobre a dónde llamar, cómo manejarse con cuando uno detecta algún problema y quiere denunciarlo. Porque aparte nosotros hablamos de trata y tráfico, pero se habló desde el exterior, pero también se habló de la trata y tráfico intra-Uruguay, ¿no? Dentro del territorio. Intra-frontera, uh-huh. Sí. Que no es menor también, eso también se ataca. Y bueno, fue una cuestión que abrió bastante el espectro y eso fue lo que lo hizo realmente interesante, ¿no? Aparte hubo un lleno total en el salón. ¿Es un tema que preocupa? ¿Es un tema que los números, las cifras vienen en aumento? Bueno, es un tema que preocupa. Porque el tema de la violencia está como enquistada en la sociedad, la gente está muy muy extraña, muy rara, no sé a qué se debe, pero es así, bastante intolerante. Y bueno, la policía genera mecanismos, genera elementos para poder combatir, aunque es muy difícil porque a veces cuando se da la violencia intrafamiliar, cuando se da la violencia intrafamiliar, ahí es muy difícil de detectarlo, ¿no? Pero bueno, cuando hay denuncias, cuando hay elementos, la policía obra en ese sentido, a ver si se puede dilucidar cuál es el problema y resolverlo. Y cuando hablamos de trata de personas, básicamente por lo general, de repente, el título nos lleva a pensar de que estamos hablando de mujeres, del sexo femenino, pero hay hombres también dentro de lo que se define como trata de personas. Sí, en menor medida, pero sí. Es un tema, reitero, que tiene un amplio abanico de posibilidades y en ese sentido la policía y el Estado está muy preocupado en general, ¿no? Por eso este tipo de seminarios. Este seminario se va a replicar en poco tiempo en Rivera, que es una ciudad fronteriza y por donde generalmente ingresan, junto con el Chuy, son los lugares que más ingresan estas corrientes. Y después el otro se va a hacer en Fray Ventos, ya más para cerca de fin de año. Queremos ampliar esto que en distintos distintas partes de nuestro territorio la gente pueda visualizar este problema. Rondán, en lo que tiene que ver con los aspectos legislativos, ¿es suficiente lo que existe en nuestro país en lo que tiene que ver con la legalidad de todos estos temas o está faltando que de repente el Parlamento Nacional pueda por allí estar adecuando la legislación en estos tiempos modernos? No, nosotros tenemos una normativa amplia, una normativa sumamente amplia, con la ley de vulnerabilidad, las leyes de refugiados, aquí funciona la CORE, que es la Comisión para los Refugiados, que funciona muy bien y tiene representantes de distintas unidades policiales y ministeriales, sobre todo de Relaciones Exteriores, el protocolo de Palermo, que también atiende a todo este tipo de problemáticas. Es decir, nuestro país está bastante bastante aggiornado con todo este tema. somos un país de puertas abiertas, un país donde el refugiado llega y se encuentra inmediatamente con un Estado que contiene, que arropa, que ayuda. No es menor, pero sí, creo que es un país que está bastante bien encaminado en este sentido y medio de vanguardia, ¿no? Rondán, le quiero agradecer el tiempo para esta interesante charla, ha sido muy amable. Pero a las órdenes, que pasen muy bien y bueno, los esperamos cuando ustedes requieran, aquí estamos. Gracias, muy amable, que tenga una buena jornada. Gracias igualmente para usted. Nuestra conversación era con el director de la Dirección Nacional de Identificación Civil, el comisario mayor retirado José Luis Rondán. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.